no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fuera mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Ya, ya, ya. YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Mami. Llegó el Magic otra vez. Osada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún nombre debe perderse. Ajá. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y estaré acompañando de las próximas dos horitas. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música. Noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Si usted está buscando caos, muerte y destrucción, aquí no es. Cambie de canal, aquí no lo va a encontrar. Sin embargo, si usted quiere pasárselo bien, si usted quiere el buen rollito, si usted quiere buena música, quédese. 640-86-42-81 para que participes, porque hoy es martes de romantiqueo, martes de románticas. Solo hay una premisa, que sean románticas. No importa el año, no importa el artista, no importa la canción. Solo que sea romántica. Ese tema que nos ha enamorado, ese tema que nos hace latir, que nos hace sentir, que nos hace vibrar. Ese tema que en algún momento de nuestra vida nos hemos identificado con la letra. Ese tema que en algún momento de nuestra vida hemos dedicado a esa persona especial. ¿Sabes de qué tema estoy hablando? ¿Te lo estás imaginando en este momento? Pues compártelo con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, si vas en el coche, ay, guarda este dial, porque estoy segura que se va a convertir en tu dial favorito. Esto es la 107.9 Latinos FM. Y tú dirás, ah,